Al fin veríamos la luz de la luna. 35 minutos de las 2 de la tarde, 21 grados 4 décimas, y tal como lo veníamos anticipando desde la semana pasada, es un placer siempre para mí y para la gente de acá de los 40 recibir gente copada, gente que tenga que ver con la música, con las canciones que nos acompañan día tras día. En este caso, los recibimos con un fuerte aplauso a los estelares aquí en la tarde 4.0. Ellos se van a estar presentando este fin de semana en Museum con un disco flamante que tiene un nombre, por supuesto, titulado Las Antenas. Le damos un aplauso a Manuel Moretti y a Víctor también, que es guitarrista de esta banda que ya tiene una trayectoria y un nombre bien ganado, ¿no? Eso esperamos. Sí, claro que sí. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, acá en la previa de como bien decías, del show del sábado que presentamos el disco. Y disfrutando de lo que es nuestro trabajo, que es el universo de las giras, pero esto que es uno de los más bonitos, que es cuando tenés un disco recién salido. Ahí está. Bueno, para aquellos curiosos, para los nuevos, para los que lo siguen desde hace tiempo, ¿con qué se van a encontrar cuando coloquen este disco en una lista de reproducción, cuando lo saquen de la caja y lo pongan en un equipo de audio, en el auto? ¿Cómo lo pueden describir? No sé si me iba a salir a mí. Es un disco largo, 14 canciones más un bonus track, y es bueno, la canción, el corte de difusión, que es el amor, es la canción más pop del disco. Después un disco como rockero, intimista, de cierto revisionismo, porque hace casi 20 años que estamos con Estelares. Este es nuestro séptimo disco, si bien tenemos 8 porque el anterior es un disco en vivo, un DVD grabado en el Gran Rex. Este es el séptimo de disco de estudio, así que supongo que una banda que hace 15 años que estamos de gira, supongo que todo eso confluyen en haber vuelto a trabajar con el querido Juanchi Valerón como productor artístico, confluyen en este disco que hemos decidido que llamar Las Antenas. Me resulta interesante el título del disco, yo lo anoté, porque el título del disco se responde no solamente en la primera canción, donde dice las canciones como antenas, sino también en el disco físico, en el librito dice, uh-huh. Y también, entre otras cosas, la idea de no quedarse solo al abismo que genera perder el contacto. ¿El contacto con qué? ¿Con las personas? ¿Con la vida misma? ¿A qué te referís exactamente? No, No es ninguna novedad la dificultad del encuentro en la vida de todos, y básicamente de perder, de quedarse muy en uno, de quedarse a solas, y las diferentes circunstancias que tiene la vida, que las puedes tomar o algunas van saliendo, y por ahí eso, en nuestro caso, ha sido nuestro oficio, el universo de ser compositores, escritores y grabadores de canciones. Es un oficio que lo hemos defendido hace un montón de tiempo, que no estaba en planes al principio, cuando todo comenzó no estaba en los planes de nadie, y que también de alguna manera ha servido como para relacionarnos con el mundo, porque cada uno hemos tenido procesos de dificultad de relacionarnos con el afuera, ¿no? Y eso de alguna manera está simbolizado con la soledad, esa es la figura. ¿Las canciones como antenas en este momento suyo como banda, o desde siempre fueron para ustedes antenas las canciones? No, para mí siempre, digo, nosotros estamos. El otro día que nos preguntaba cómo hace casi 20 años que estamos juntos, y yo creo que todavía estamos juntos porque cuando vamos a la sala de ensayo y cada uno lleva una canción y nos ponemos a laburar, el acontecimiento creativo nos sigue manteniendo unidos, y eso de alguna manera sigue funcionando como antenas, en el sentido de que nos sigue poniendo en ruta y sigue permitiendo que sigamos grabando discos, ¿no? Para vos que te estás sumando al 105.5, estamos con Estelares en vivo aquí en el 105.5. recién estábamos mencionando justamente que hay una gran variedad de cosas que hacen el conjunto de este disco, y hay varios estilos. Podemos encontrar una canción que tiene un sonido más tipo batería medio Beatle, tenemos un tema que es instrumental, que es Pueblo Nuevo, que es medio, hasta parece una cortina cowboy, ¿no? No sí, sé si puede ser o no. El señor de Victoria. Ahí está. Es una música que a mí me gusta mucho, la música de guitarras un poco entre los 50 y un poco más acá, el rockabilly, y bueno, es eso, es una intención de grabar esa melodía, y la banda se copó en meter ese tema instrumental, así que ahí está. Dijiste, ¿puedo, chicos, meterlo? Quiero ponerlo. Y dijeron, bueno, está bien, ponelo. Sí, nos acordamos de discos, viste, que tienen un instrumental. Sobre todo en los 80 había muchos discos con un track que era solamente instrumental. Así que dijimos, ¿por qué no? Nunca lo habíamos hecho en ningún disco de Estelares. Parece para la persecución de Thelma y Lewis el tema, ¿no? Algo así, sí. Está muy bueno. Bueno, y ahí, justamente, en esta variedad de estilos, en esta variedad de canciones, ¿Son temporales las canciones o hay algunas que ha quedado fuera en otro momento, como estábamos charlando recién fuera del aire? No, hay algunas canciones que vienen de otras épocas. Los Lagartos Mueren en Familia, que cierra el disco, es una canción del año 98. Darling es una canción que también compuesta en la misma época que compuse, ya dijo, para Sistema Nervioso Central. Hay algunas canciones que son Compro Flores, que es una canción como del Fana de la primera época de Los Estelares. Y por ciertas circunstancias se dieron que llegaron a la sala. Otras veces han ido a la sala las canciones y no han funcionado o no nos hemos copado. Y esta vez llegamos a la sala y estaba buenísimo. Con Juanchi estuvimos de acuerdo y después en el estudio quedaron a la altura. Entonces canciones que son como... Lo que tiene buenísimo este disco, que a pesar de que hay, para nosotros, ¿no?, que hay canciones de diferentes épocas, esto es una unidad. Esto es una unidad, claro. Eso es tiene una coherencia el disco. Sí. Dicho por, bueno, por gente, colegas, por público, por por ahí la prensa también, los críticos, y la verdad que eso es una alegría, porque entramos al estudio y salimos de él con un resultado mejor del esperado. Eso no pasa siempre, así que lo celebramos. Bueno, ¿qué les parece si celebramos mostrando un poquito, por ejemplo, tocando en vivo Es el Amor aquí en el 105.5 La Tarde 4.0 Estelares, hablando y presentando Las Antenas? 1, 2, 3, 4. Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mango, era el amor. Rutas sin un fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, era el amor. Hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara. Fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Y dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Ríes al fin, bebíamos la luz de la luna, bailando como vos no hay ninguna, es el amor. Rutas sin un fin, cruzábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, es el amor. Hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara. Fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Y dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Y... hay un viento constante cruzando los campos de felicidad. Yes. Es un eco incesante de un río parlante que llega hasta vos. Hey, hasta mí. Hey. Dame, dame, dame primaveras, dame todo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. fuerte ese aplauso. Nada como escuchar una canción en vivo, ¿no? Tocada en el momento, además de en el disco. Y así pelado, ¿viste? Al universo de las guitarras, de las guitarras y la voz nada más. Bueno, ¿viste? Pero cuántas personas podés acercar con la música, cuántas miradas de las canciones también podés tener, ¿no? Sí, sí. Igual es lo que, así, en líneas generales las canciones empiezan así, de guitarras y una voz, de un piano y una voz. Así que es un, lo que digo que es así, ¿viste? No hay defensa, es la guitarra, las cuerdas y la cuerda vocal, eso es todo. Recién lo mencionaste a Juanchi Baleirón, cantante de Los Pericos, también productor de muchas bandas, uh-huh. Que es también el encargado de la producción de este disco. ¿Cómo contactaron con él? ¿Hay una amistad? ¿Ya se conocen hace tiempo? ¿Cómo fue la movida? Y ya con Juanchi este es el cuarto disco que hacemos, ¿viste? Uh-huh. Nosotros hicimos Ardimos, en el 2003, Sistema Nervioso Central, en el 2006, Una Temporada en el Amor, en el 2009, y ahora volvimos, porque nos estábamos extrañando un ratito en estar juntos en una sala de ensayo, en un estudio, y en esto que nos gusta tanto, que es tratar de conseguir canciones emocionales y frescas, ¿viste? Y la verdad que fue un placer, y la mano de Juanchi y el corazón de Juanchi siempre nos funciona muy bien a los Estelares. Tira la posta, digamos. Nos contenemos, ¿viste? A mí me da confianza en la elección del repertorio, a la banda le da confianza en que como banda y en que yo me siento seguro también. Entonces son un elemento importante y necesario en el equilibrio de la orquesta, ¿no? Bueno, recién me contaba fuera del aire que la banda, digamos, son de diferentes partes. Algunos son de La Plata, otros de Capital. ¿Cómo se juntan ahora, por ejemplo, para preparar el show del 27? ¿Dónde están ensayando? ¿Tienen su estudio? ¿Tienen su sala? Tenemos nuestra sala en La Plata y desde hace mucho tiempo que estamos ahí. Que también te contaba, La Plata es como un barrio de Capital, casi con la autopista estás cerca. Y bueno, ensayamos ahí, es nuestra casa, ensayo, reuniones. Asados, sí, a veces ahí, a veces no tanto. La tenemos medio descuidada en el exterior. Es un poco pastos crecidos, digamos. Pero la sala está acondicionada. Ahí está, bueno, y se están preparando con todo para el show del 27. ¿Por qué eligieron Museum para presentarse? No, el Museum no, es la primera vez que vamos. Uh-huh. Las últimas veces las presentaciones eran en el Grand Rex, en el Ópera, o en la Trastienda. Pero esta vez nos lo propuso la compañía, que me parece que un marco el otro día, de hecho, tocaron Las Pelotas y Los Chicos de Masacre. Así que vamos nosotros, no sé si seremos los terceros o... Me parece que tiene que ver con un marco que está bueno, es un escenario nuevo y todo el mundo dice que está buenísimo, así que ahí vamos, a ver una experiencia nueva. Ahí está, para mí ustedes son una de las bandas pilares, una de las bandas para mí sobrevivientes de nuestra música nacional. No lo digo por decir que son viejos ni mucho menos, sino que me refiero a que hay bandas que son clásicas como Divididos, bueno, en su momento Soda Stereo, Los Piojos también en su momento, pero de las que quedan Estelares y hay muy pocas. ¿Ustedes cómo ven las bandas nuevas que están surgiendo? Dicen, che, la verdad que hay alguna banda que está ahí que puede llegar a dar algo más, algo distinto, o ven que está el panorama bastante parecido. Las bandas nuevas que están saliendo, si es que están prestando atención. No, yo siento que está recontra vivo siempre el rock argentino, modificándose según circunstancias y época, pero no sé, es como te dije, no sé, tenés a los chicos del Mató, viste, que también son platenses, que está buenísimo, Valentín y los Volcanes, que también son platenses que me gustan, bueno, y después amigos históricos, ¿no? Coqui, los Killer Burrito, o Pez, o Ella Están Cargosa, digo los que disfruto porque son recontra cancioneros, y después un montón de amigos, los Guasones, viste. Mira, te dije como varios de La Plata. Ahí pero, está, sí. Pero claro, pero para mí está recontra vivo el rock. Y está bueno formar parte de una dinámica de que seguís teniendo la posibilidad de grabar discos y de estar de gira con una profesión que, como te decía hoy, hemos aprendido a defender hace casi 20 años, ¿no? Ahí está. ¿Qué otra canción quieren tocar del disco nuevo, Las Antenas? Ya tocaron Es el Amor, los dejo a elección suya. Bueno, ahora vamos con una que se llama ¿Quién no se ha besado en Mardel? Y así que empieza lo que arranca. Thank you. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Yo no sé cuándo fue, vos mirabas un cometa. Yo no sé dónde fue, había fotos y papeles, había luces y carteles y autos por doquier. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Recordé que al pasar las campanas redoblaban, que los niños del lugar eran tigres de Bengala. Era toda una mañana inolvidable, amor. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Abro la ventana de la sala Pairó, el olor a yodo me hace reflexionar. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Y llévame contigo, hazme ser canción. Yo soy tu destino, tu ambición. Llévame contigo, hazme ser canción. Yo soy tu destino, tu ambición. Bien sabes que una vez nos juramos pleitesía y que fuimos como reyes que lastiman y lastiman. Hoy las cosas mejoraron, mi querido amor. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Abro la ventana de la sala Pairó, el olor a yodo me hace reflexionar. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Victorio. Ser canción, yo soy tu destino, tu ambición. Llévame contigo, hazme ser canción. Yo soy tu destino, tu ambición. ¿Quién no se ha besado en Mar del? ¿Quién no se ha besado en Mar del? ¿Y quién no se ha besado en Mar del? Estelares en vivo acá tocando temas de las antenas, su nuevo disco. Bueno, chicos, realmente ha sido un placer tenerlos acá. ¿Alguna cosita por que favor quieran agregar de la fecha que van a presentar ahora el 27? ¿Algún repaso también de canciones viejas? ¿Alguna sorpresa si es que pueden adelantar? No, en realidad el disco, el show del sábado es presentación de las 15 canciones del disco. Lo vamos a tocar entero, más obviamente 10, varias de las canciones que afortunadamente son, que han sonado bastante de Estelares. Así que es como un mix. Y no, lo podemos hacer, vamos con un versito y verso y estribo, y nos vamos con eso de Ella Dijo, que increíblemente comenzando a ser que comenzó como canción romántica, después llegó a todas las hinchadas de fútbol, ¿no? Ese universo sorpresivo Así que con ella dijo, nos despedimos y nos vemos el sábado en Museum. Ahí está, antes de despedirse, con el hashtag Estelares en 40 se mandan y se llevan el disco autografiado y un par de tickets para estar justamente este fin de semana viéndolos ustedes en vivo. Así que muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Éxitos con este nuevo trabajo. Gracias por la buena onda, por haber compartido sus canciones en vivo. Y cerramos entonces, nos vamos con este mix de temas viejitos. Dale, cómo no. Dale, de clásicos. 1, 2, 3, 4. Y todo en un minuto. Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, cierra, no eres mi amor. Fuerte ese aplauso para Estelares, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Y bueno, el fin de semana entonces ustedes mismos lo verán a este show que tienen programado, presentando el disco completo y canciones como la que tocaron recién. La tarde 4.0 en vivo para todo el mundo en los40.com.ar.